Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Seguimos en el Bicho Stone con Diego Perry, autor de República Stone, diario de viaje con los Rolling Stones por el mundo, que se puede conseguir en las librerías. Está en la disquería. Está en la librería y disquería, sí. Hace una pregunta, se me acaba de olvidar. Hace tiempo no me pasaba. ¿No vas a sacar las preguntas del Bicho Rector? No. No, acá no. No, lo que me gustaría es, ¿hay alguna anécdota que quedó afuera del libro y que guste? ¿Te gustaría o pensás que quedó afuera pero te hubiese gustado que esté? Mirá, el libro, yo tengo idea de hacerlo y de hecho tenía bocetos, sí. Y desde el 95-96, claro. Y vio la luz 15 años después. Tuve muchos intentos de hacerlo, frustrados o quedaban a mitad de camino, y en unas vacaciones de 3 días en Uruguay, dije, llego a casa y lo empiezo a escribir. Y realmente lo bueno fue que acumulé muchas cosas y muchos años en el medio, pero lo escupí. Que está es de acá, es del corazón, y realmente fue muy espontánea la escritura. Y que quedó fuera, no, traté de ser lo más abarcativo posible en cuanto a... Yo creo que es un libro que tiene un 50% de impronta periodística, de archivo, sí. De cosas estadísticas, bueno, fruto de todo este archivo del cual hablaba antes, y tiene un 50% de fan, de cosas diario de viaje. Absolutamente subjetivas, de la pasión que lleva a todo fan a ver un concierto más, o ir a un húmedo sótano a buscar un ítem más de colección, claro, tiene sí. Un poco de eso también. Lo que te iba a preguntar, que me acordé, es, viste que ahora te están editando como shows en vivo, discos en vivo. Sí. ¿Qué tal está eso? ¿Es un recurso de la compañía? Digamos, ¿tiene valor? From the Vault. Es una colección interesante porque rescata perlas de distintas épocas, okay. Desde el Hyde Park 69, Marquis 73, 71, ahora acaba de salir Leeds 82. Hay un recital del 75 del Tour of the Americas, que ese tour inicialmente en la Quinta Avenida mostraba el mapa de Sudamérica, porque estaba incluido Venezuela y Brasil, mirá. En esas fechas, que lamentablemente luego se levantaron, sí. Y tuvimos que esperar hasta mediados de los 90s. Así que cosas que quedaron afuera, no sé, yo después de haberlo editado, bueno, esperé hasta el 2012, que se cumplieron los 50 años, 62-2012, uh-huh. Y bueno, ahí me saqué un poco la espina que tenía de no haber tenido la chance de verlos con Bill Wyman, y tuve la chance de ver por lo menos, claro, un par de temas con Bill, sí. Y después tuve, bueno, en 2013, la chance de volver a verlo a Keith, invitado nuevamente por Jane Rose, que me invitó al camarín. Y yo siempre cuento esa anécdota, que está fuera del libro porque fue en forma posterior, que a veces No quiero caer en el tema del autoayuda o de, pero a veces hay algo que uno lo, uno cuando quiere tanto algo, si realmente es perseverante, respetuoso y le pone lo que hay que poner, sucede. Puede suceder, hay más posibilidades de que suceda. Y yo en ese viaje, fue un viaje familiar, los vi en París, en Roma y en Madrid. En París le escribí a la manager, no me contestó. Directamente no me contestó. En Roma. En Roma, le escribí previo al show y me dijo, bueno, probablemente después nos veamos. Me cortó el rostro, no pasó nada. Y lo loco de eso es que al show de París habíamos ido los cuatro, con mi mujer y los dos chicos. Sí. Al de Roma fui con mi mujer. Y regresando al hotel, ellos tocaron en un lugar antiquísimo, cerca del Coliseo, en el Circo Máximo o Máximo, y nos volvimos caminando al hotel, que eran 25 cuadros, pero bueno, un día a la noche, con un clima hermoso, bueno, íbamos caminando. Y a dos cuadras del hotel ya era una zona media oscura, ya un poco fuera del centro. Sí. Le digo a mi mujer, uy, ya, perdí los cigarrillos. Dice, pero si recién los tenía. Sí, es verdad, yo qué sé. Hagamos dos cuadras para atrás, que se me deben haber caído, no sé. Vuelvo a dos cuadras, no los encuentro. Bueno, ya está, vamos para el hotel. Y en una zona, ya te digo, fuera del circuito más comercial de Roma, le digo, esa que está ahí es Jane Rose. A dos cuadras del hotel, la manager de Keith. Sí. Bueno, le digo, dame la mano, porque se va a asustar en una calle solitaria, de noche, dos de la mañana. Voy de la manita con mi mujer y le digo, hey, Jane, it's me, Diego. Ah, Diego, está toda nerviosa mirando el celular. I need a taxi, necesitaba un taxi. Bueno, no sé cómo hice, le inventé un taxi, le consigo un taxi y le escribo a la hora, le indico al chofer que a dónde tenía que ir, yo sabía dónde estaban los Stones. Le escribo y me dice, Diego, qué caballero, muchas gracias por nada. Te veo en Madrid, ¿no? Sí, Madrid es mi último show. Y en Madrid me invita a ir al camarín. Me dijo, y lo que lo digo todavía se me pone la piel de gallina, a pesar de que no soy gallina. Me dice, vos te lo ganaste por perseverante y por tus modos, por tu educación, por. Por no ser avasallante. Sí, claro, exactamente. Que yo tuve chances en el 94, me los crucé en Cincinnati, en varios lugares, en el hotel, que podía tirarme de claro. Nunca fue mi idea de conocerlos. Es que así. Claro, que más la situación. No, ahí romper todo el respeto y todo eso. Ya está. Soy fan, pero tengamos un poco de código. Claro, ¿no? Yo lo quería. Admiración, es ser fan admirado. A veces cuando me dicen, ¿son tus ídolos? No sé si ídolo. Mi héroe, sí. Claro. Keith Richards es mi héroe. Es mi héroe musical, sin duda. ¿Qué opinas del último documental de Keith Richards? Ah, maravilloso. ¿No lo pinta demasiado lavado? Me gusta porque muestra sus influencias en los lugares donde sucedieron. Y él que ya cuenta en el documental que cuando todavía no era súper famoso, veía con una admiración increíble esos lugares. Y que 50 años después... Se le vean el rostro. En ese mismo lugar y se le vean el rostro, la emoción de sus héroes, me parece que está bueno. Es como lo más valioso. Sí, absolutamente. Por sobreponer otra mirada. Y ojalá que lo puedan. Mucha gente no tiene Netflix, ojalá que lo puedan editar o. Vamos con un tema. Que lo pueda ver todo el mundo. Se lo pueda ver todo el mundo. ¿Algo que quieras escuchar? Habríamos diciendo cuál es el mejor disco de los Stones. El mejor disco de los Stones. Vos tenés tu disco. Las veces que me hacen esa pregunta, digo que no, es como elegir entre mi hijo y mi hija. Claro, sí. Sí, si tengo que elegir sí o sí, te digo una década, que son década del 60 con Brian Jones, seguro. Bueno, una pregunta de Hernán. Hernán, el audiólogo que está afuera. Los primeros dos discos de los Stones, ¿quién grabó la batería? Charlie Watts, sin duda. ¿No fue que Richard? No, Charlie. Yeah. Hay varios libros de muy obsesivos sobre quién grabó cada cosa. Sí, hay algunos temas, por ejemplo, Keith grabó varios bajos. Sí. Pero, y en algún tema puede que Charlie no haya tocado la batería. Pero el baterista... oficial, sí, sí. Bueno, ¿no te tenés ahí algo para pasar? No, te tengo que dar. ¿Tenés vos, Diego? ¿Querés ir con algo viejo justamente sí, de esa época? Dale. Mira, hay una cosa, no suena súper bien, pero es muy emocionante la presentación acá de la. ¿Están dos? Bien. Se lo alcanzamos ahora. Ahí están. Ahí está, track 2. 1. 1, track 1. Bien, ¿qué es entonces? Es un concierto del 66, y es muy loca la presentación, porque presentan a músico por músico. Después el sonido de la grabación no es muy buena, se nota el furor, la efervescencia de la gente, pero es linda la presentación. Escuchémoslo. Para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Oh, lonely reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. To get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Will you just fight by? You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get you. You can't always get what you want, himno. Himno de los Rolling Stones. Let It Bleed, 69, y suelen terminar los shows con este tema, a pesar de que después vienen los Beatles, ¿no? Pero bueno, es una emoción grande porque invitan a un coro de 25 integrantes a cada lado, de 20, 15, sí. Numeroso, para cerrar, para comenzar a cerrar la noche. ¿Te seguís emocionando? Sí, sí, sí, absolutamente. Sí, muchas preguntas, pero de la misma gira, ¿no te aburrís ver el mismo? La verdad que no, siempre hay temas diferentes, diferentes ciudades. Yo lo que siempre destaco es que yo, gracias a los Stones, aprendí mi rústico inglés, fue gracias a los Stones. Un montón de cosas de cine que sé, no soy Domingo de Núbila, pero algunas cosas que sé de cine las aprendí por los Stones. Viajé mucho gracias a los Stones, no porque me hayan pagado los pasajes, pero porque el incentivo era ir a ver a los Stones, y conocí gente, geografías, lugares, gracias a los Stones. Yo me formé como en parte como persona, hice una carrera mucho por gracias a la banda. Eso es como uno de los como Badía tesoros, con los algo así. Sí, pero es como uno de los tesoros que uno puede, para mí, sí, como atesorar. Absolutamente. Además en su vida de, digamos, de la banda. Sí, además me encanta, lo digo en algún momento en el libro, que te identifiquen por cosas que amás. A mí, yo sí. Cada dos por tres me cruzo con alguien que hace el más estonde o bla bla bla, o el bicho Stone. Impresionante la lengua que has hecho, la señorita. O muchos me dicen, che, enseguida me ven, y el rojo, porque saben que soy fanático, claro, independiente, y me encanta que te identifiquen así por cosas que amás, ¿no? Y hablando de eso, no quiero dejarle mis saludos a Marcelo Ciliato, un amigo súper fan de los Stones también, que dijo que me comentó que iba a escucharlo, que nunca lo habían saludado por radio, así que para Marce, un gran saludo. Bueno, digo, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Por favor, un placer para mí hablar de la banda que uno ama y que lo acompaña desde su adolescencia, es un placer absoluto. Y bueno, repetimos, pueden conseguir el libro República Stone, el libro de Diego, en cualquier librería y también disquerías. Nos vamos con, ¿cuál habíamos dicho? Ah, Aileen. Es de esos casos. Tema del bicho rector. Tema del bicho rector, lo pasamos muy seguido y mucho en verano. Muy bien. Pero es uno de esos casos en los que creo que dura que segundo y milésima. La mata. Y ya identificás qué tema es. Totalmente. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Aileen de Quirritas.